casa para así poder seguir. Hay que sentir las cosas de cada día, vivir a pleno la vida para poder ser feliz. Hay que reír, no hay que llorar, en un instante lo lograrás. Vive solo, vive la vida, vive con alegría y todo lo alcanzarás. Vive solo, vive la vida y vive con alegría y todo lo alcanzarás. Haciendo